los sonidos R y R, representados por la letra R. Se pronuncia R, el sonido débil, entre vocales cuando solamente hay una R escrita. Por ejemplo, caro, pero. Se pronuncia R, el sonido fuerte, al principio de palabra, por ejemplo, rata, rubio. Y también se pronuncia R, el sonido fuerte, cuando en la escritura hay dos R's entre vocales. Por ejemplo, ferrocarril. Escucha y repite. El sonido débil, R. Perú. Arena. Caro. Parado. Teresa. Sonido fuerte. Sonido R. Escucha y repite. Rápido. Risa. Guerra. Real. Ramón. Rueda. Turrón. Perro. Carro. Escucha ahora el contraste entre el sonido débil y el sonido fuerte. Contraste R, R. Ahora, ahorra. Cero. Cerro. Para. Parra. Careta. Carreta. Coral. Corral. Pera. Perra. Caro. Carro. Coro. Corro. Pero. Perro. Escucha ahora el contraste entre la L y la R. Pelo. Perro. Lana. Rana. Loba. Roba. Cielo. Cierro. Lápida. Rápida. Escucha ahora el contraste entre la L y la R débil. R. Suelo. Suero. Palo. Paro. Pala. Para. Mulo. Muro. Polo. Poro. Cala. Cara.